Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Bienvenidos, ya comenzamos a disfrutar esta jornada de domingo 19 de diciembre aquí en FM OK por todas las antenas de Arica Punta Arenas. Muy temprano, ¿cómo están? Bien, ya estamos junto a ti, soy Danitza Carreño y vamos a revisar en esta hora de programa qué ha pasado con tus temas favoritos. Atención, en el 10 ingresa esta semana aquí el tema de Ozuna, se llama La Funca, y en el 9 baja 6 lugares. Está a punto de despedirse de la lista 10, así que fanáticos, ahí pongan oreja con el tema de Ed Sheeran, se llama Cheever. Así comenzamos, como siempre, a disfrutar la lista 10. Bienvenidos. 10. Lista 10. Alguien que me diga cómo se tropieza. Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Si estoy sintiendo todos los síntomas, que alguien me explique esa. ¿Qué no pasó? Si me duele la cabeza, esa. Son fríos como un iglú. Solamente gana con su actitud. Es de buena vibra, no quiere fronte. Quiere bailar hasta que salga la luz. Ella se monta en ella, está escuchando maná. Quiere bailarlo ahí en semana. Aunque no bebe, ella fuma nada más. Pásate el limbo, bebé, tapia. ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando. Feel like I, that my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night.

yo. Shake it, mom, shake it, mom, shake it. ¿Quién más rapero que yo? Boy, boy, que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake it, mom, shake it, mom, shake it, mom. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake it, mom, shake it, mom, shake it, mom. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake it, mom, shake it, mom, shake it. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Fofo, fofo, fo, en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip. The hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. Bailando, nos superamos un breve instante. Como siempre, vamos a lo necesario, ¿no? Una pequeña tanda de comerciales a nuestros auspiciadores. Así que no se muevan. Ya viene algo de Farruko. Ya viene algo de Mike Towers. Algo de gente de zona. Así que no te cambies. Ya regresamos con más aquí en la lista 10. Las 10 que más gustan. Déjeme ok. Esto es Lista 10. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. De regreso ya en nuestro segundo bloque de programa. Aquí en la Lista 10 revisamos todos los temas solicitados por ti. Durante nuestra programación de Arica Punta Arenas, por todas las antenas de FM OK, nos conectamos en este largo y estrecho país con buena música. Eso es lo bueno. Saludo a la Marea Amarilla, que siempre está junto a nosotros. Estamos en el 5, sube dos lugares. Es el tema de Farruko, se llama El Incomprendido. Vamos a escuchar en todo caso a Carlos Reyes, así se llama como Farruko. Hace pocos días subió una publicación también en Instagram donde se ve en plena fiesta nocturna a una tierna abuelita. Tiene aparentemente más de 65 años, se ve bailando al ritmo de este tema, El Incomprendido. Y con esto, bueno, damos fe, ¿no? Que es una declaración bastante clara que la música de Farruko está hecha para unir y no distingue edades. Así que bien con eso. Nos quedamos bailando también nosotros acá en FM OK. En el 5 suena Farruko. 5. 5. Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando no me mantenga hablando. Ha sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás que te fume. Ya solito estar cuando me muera. ¡No me ha sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención vecino! ¡Pásame la juca! Que andamos en jangueo y cojo ruta. Que vivo el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. ¡Ocupa la discoteca! ¡Que nadie me aconseje! Que estoy en romo feo, feo, feo. Fa, fa. Vacila, dilata de la pupila, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chingaste la vida, si no ella

si por mí fuera, tú sabes que me mudo a tu país. Y tú me gustas tanto que yo nunca lo pienso pa' ir. Cancelé mis planes, voy de camino a la Palma. ¿Cuánto falta? No te tardes, de esta gana, tú eres la culpable. Ey, me tiene envuelto. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química, no me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Prendimos indica porque pidió volar. Cuando se pierde y aparece con el tiempo. Mike Towers, baby. Pero contigo soy Michael, hey. Contigo soy Michael, Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Cercándonos ya a la cima de esta jornada, esta cita virtual de todos los domingos, como siempre junto a ustedes aquí en la lista 10. Estamos en el 3, oye, y escaló dos lugares. Sí, el tema de Deorro y Gente de Zona que se llama Se Vuelve Loca. Y otra cosa que les quiero informar, que a comienzos también de esta semana se confirmaron los artistas que serán parte del Festival Lollapalooza 2022, que se va a realizar el próximo 18, 19 y 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en Santiago. Este evento, que celebrará sus 10 años de presencia en el país, se trasladó tras los conflictos con la Municipalidad de Santiago, ¿no? Por el uso del Parque O'Higgins, recinto que había recibido las ediciones anteriores. Bueno, los organizadores esperan que más de 50.000 personas asistan a estas tres jornadas de mega conciertos y las autoridades, esto es muy importante, ¿no?, señalaron que se deberán tomar medidas para evitar contagios con COVID-19, entre ellas la exigencia de pase de movilidad para todos quienes quieran ingresar. El sábado 19, atención, será el turno de Deorro, el que vamos a escuchar acá en la lista 10, en el número 3. Ese día va a estar junto a Camila Gallardo, Beto Cueva, Javiera Mena y también a Miley Cyrus. Nos quedamos entonces en el 3, Deorro junto a Gente de Zona. ¿Ya suena? Se Vuelve Loca. 3 1, 2, 3 Se Vuelve Loca. Se pone como se pone, buscando fiesta. el ranking. Lista 10, tu ranking en FM OK. Seguimos insistiendo que nadie te puede quitar tu derecho a ejercer tu voto en esta jornada crucial para nuestro país, querido Chile, que tenemos en este 19 de diciembre. Así que vaya, levántese, ponga la música de los gays y se acompaña de la buena vibra en este día especial para todos los chilenos. Así que vaya, un saludo para todos aquellos, ¿no? En el 12 aquí estamos, igual se mantiene el tema de Elton John junto a Dua Lipa, se llama Cool Heart. Y nos vamos a quedar con el destacado, como siempre para ustedes, un regalo a esta hora. El destacado que ya suena mañana el lunes es de Stylock y Sistar, se llama La La La. 2. Las 10 que más gustan. FM OK. Esto es Lista 10. El primero G, yeah. Maduría como esmalte. Quiero comerte parte por parte. Tú eres buena pero voy a castigarte. Tú me pides, yo vine aquí para darte. Tienes ese misterio, no lo tomamos en serio. Que te miro con ganas y con ojos de tú y yo. Y te escucho como estéreo. Mis independientes como un ello. Que se me rica, apetitosa. Tú eres mi pistola chica pero peligrosa. Solo fuma si enrolamos pétalos de rosa. Sale pa' la calle y a la copa la destroza. No sé, no sabemos bien. Pero nos comemos sola y en la calle también. God damn, no importa si no normal. Y que estemos pegados mirándonos, haciendo como que nada pasó. Sabiendo que sientes como yo, más que calor es otra conexión. Y tú, todos los fines como Saiyajines. Si nos vemos no fusionamos, si no estamos cerca llama no funcionamos. Siempre controlando el área y la nena ni siquiera lo sabe. Cómo no morir si ese jeans ni le cabe. Caritas de película de bellos finales. Siempre controlando el área y la nena ni siquiera lo sabe. Cómo no morir si ese jeans ni le cabe. Caritas de película de bellos finales. No hacemos nano, bla bla bla bla. Carita es buena, na na na na. Pero eres mala, la la la la. Lo hacemos la la la la la la. Pégate la la la la. Pero no saben que me quieres de verdad. Cuando pase el tiempo se demostrará. Porque nuestra historia siempre fue real. Ven, tú te lo contesta. Que yo le llego donde está. Yo te daré hasta que amanezca. Oh, pa' tu hielo traje fuego. Ven, tú te lo contesta. Que yo le llego donde está. Yo te daré hasta que amanezca. Oh, pa' tu hielo traje fuego. Clase 707. Oye, estamos en la altura. Altura. Las 10 que más gustan. FMOK. Esto es Lista 10. Yo estoy feliz porque este tema a mí me encanta y estamos en la cima, en el número uno de esta semana aquí en la Lista 10. Para la niña de mis ojos, espectacular el tema, ¿no? Igual, otra semana más, tercera semana ya agarrado al primer lugar, el tema de Sebastián Yatra. El tema se llama Tacones Rojos y hay que contarles también que el próximo 28 de enero sale lo nuevo de este chico llamado Dharma. Bueno, Yatra define en una de este trabajo, ¿no?, una palabra originalmente hindú como lo opuesto al karma. En palabras del propio artista, dijo que lo que recibes en tu vida por las cosas que haces bien es un regalo. Para él, Dharma simboliza lo que significa que el artista compartir su música con sus fans. Aunque algunas canciones son tristes y otras parten desde la felicidad, todas forman parte de existir y del amor. Mira qué lindo lo que dijo Yatra en este trabajo, el nuevo que sale el próximo año. Así que nos quedamos con él, esta canción me encanta. Así que bien por el primer lugar, Sebastián Yatra, Tacones Rojos. Y nosotros nos reencontramos, recuérdalo, a las 22 horas si quieres seguir revisando nuevamente la Lista 10. Nos vemos, chao. One. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Emborracharme, hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol.